no es sustentable la economía en el concepto que nosotros tenemos, una economía solidaria, una economía para todos, en este sentido, sino que es sustentable para pocos. Para mí ese es el concepto básico. Creo que hay que continuar con los programas de precios cuidados, de la red comprar, y el argumento que dice es que no va a haber inflación justamente por esta apertura indiscriminada a las importaciones. Van a venir productos del extranjero, que muchos van a tener menor precio, pero realmente no, yo creo que va a ser como una pequeña primavera, va a haber al principio, vamos a encontrar productos baratos, pero al mes siguiente no vamos a tener plata con que comprarlo.